Lunes 9 de enero. El Espíritu Santo en la creación. La primera obra importante de Dios sobre el planeta fue su creación. La Biblia claramente menciona a Dios, Génesis capítulo 1, verso 1, y a Jesucristo, Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17, como los creadores del cielo y de la tierra, y de todo lo que, de hecho, fue creado. Escucha Génesis capítulo 1, verso 2, Job capítulo 26, verso 13, y capítulo 33, verso 4, y Salmos 33, 6, y 104, 29 y 30. ¿Cuál fue el papel del Espíritu Santo en la creación? ¿De qué manera se relaciona el Espíritu de Dios con la creación de la vida? Génesis capítulo 1, verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Job capítulo 26, verso 13. Su Espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Job capítulo 33, verso 4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 104, 29 y 30. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Génesis capítulo 1, verso 2, menciona la presencia del Espíritu de Dios en la creación. Job capítulo 26, verso 13, y capítulo 33, verso 4, y Salmos 104, 29 y 30, y 33, verso 6, apoyan el rol activo del Espíritu Santo en la creación sobrenatural de la tierra. Mientras la Biblia claramente menciona a Dios el Padre y a su Hijo Divino, Jesucristo, como activos en la creación del mundo. Ver Isaías capítulo 64, verso 8, Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17. El Espíritu Santo también estuvo presente, aunque de un modo más sutil. No aparece como el actor principal en el relato de la creación. Más bien, se está, comillas, moviendo sobre el abismo, y por medio de su movimiento, está presente en el génesis de la vida sobre esta tierra. La palabra hebrea para, comillas, se movía sobre, cierre de comillas, merajepet, la faz de la tierra, que se usa en Génesis capítulo 1, verso 2, es la misma palabra utilizada en Deuteronomio capítulo 32, verso 11, donde Dios es comparado con un águila que revolotea sobre su nido de polluelos. El Espíritu Santo está íntimamente involucrado en la creación de la vida sobre esta tierra y cuida de los recién creados seres vivos como un águila cuida de sus polluelos. Salmo 104:30 sugiere que el acto de la creación fue posible solamente por medio de la obra del Espíritu Santo y que éste jugó un papel activo durante ese proceso. El Espíritu Santo no solamente estuvo presente en la creación de este mundo, también está activo en el proceso de nuestra recreación, en el que nos da un nuevo corazón y una nueva mente. ¿De qué modo se relacionan estas dos actividades? ¿Qué nos dice el sábado acerca de esta obra de creación y recreación?